lejos, muy lejos, ay amor mío, para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso. Quisiera irme lejos, muy lejos, ay amor mío, para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hacia el fracaso. Quién sabe, rodando por el mundo, encontraría otro cariño, pero un cariño que a mí me quiera, para yo también responderme. Cuánto he llorado, ay amor mío, hasta el corazón llevo herido de tantas penas y tanto llanto. Por tus traiciones, cuánto he llorado, ay amor mío, hasta el corazón llevo herido de tantas penas y tanto llanto. No quiero desearte maldiciones, porque Dios tarda, pero no olvida. Con la misma moneda se paga todo el mal que en este mundo se hace.